Bueno, en las últimas semanas hemos tenido la visita de un animal muy conocido aquí en el mundo, digamos, orcas, ¿no? En la Reserva Natural de Punta Bermeja, la que tenemos aquí nomás cerquita de la ciudad de Viedma. Vamos a hablar en este caso con Fernando Mariño, quien trabaja en la reserva y quien ha estado haciendo también un registro fotográfico importante sobre esta visita. Bueno, buenos días, Fernando. Comentanos, ¿no? ¿Hace cuántos días que tenemos estas visitas y por qué están aquí? Hola, buen día, ¿cómo están? Las empezamos a ver el 14 de este mes. Los chicos, bueno, nos avisaron, entonces, bueno, tenemos esa comunicación como para ir también y hacer fotografías y videos. Así que desde las vimos el 14, el primer día, el 17, 18 y el 22. Y hasta ahora, bueno, no se han visto nuevamente. Sí las han visto también en esos mismos días en Ensenada y Bahía Rosas y en Lobería. Y las hemos llegado a ver hasta pasando el espigón, ¿sí? Están viniendo para este lado todos los años, por suerte. Que son las mismas orcas que están en la península de Valdés, que nosotros trabajamos con Península Valdés Orcas Research desde el año 2020, que ellos nos vienen ayudando. Leoniga Fed, que es la cofundadora y una de las que maneja el Península Valdés Orcas Research. Y están viniendo, esta familia es la familia de Jen y de Valen, que Valen vino con una cría nacida hace 3 meses más o menos ahí en la península, que fue fotografiada por los guardafaunas de allá, de Paula y Jorge. Y tenemos la suerte de tenerla en estas aguas ahora en estos días, ¿no? Ojalá que las volvamos a ver, porque como te digo, hace unos días que no se ven, puede ser por el tiempo, pueden ser que se hayan ido. Así que bueno. Tienen el comportamiento que en realidad están de paso por aquí, ¿no? Sí, en realidad vienen de paso, como también tuvimos la suerte de tener a una cría hace 2 años, se quedaron casi un mes la anterior vez, que es la cría de Conque, que esa fue la que los chicos del Cóndor exactamente bautizaron. Así que bueno, calculamos que pueden llegar a estar. En estos días que hemos ido no las hemos visto, los chicos allá no vería tampoco, así que bueno, esperamos que sigan estando acá, ¿no? Bien, hemos visto también videos de cómo le enseñan, ¿no?, un poco a la cría. Yo lo digo, quizás vos me corregís si estoy diciendo algo raro, pero le enseñan a la cría también, porque acá tenemos la reserva de lobos y por supuesto las orcas cazan lobos, ¿no? Exactamente, acá lo que hacen hacen un ataque más en agua, que no lo hacen como en la península, que pueden hacer el varamiento intencional y salir. Acá lo que hacen es más en agua, esperan que los lobos estén medio distraídos y ahí atacan y pueden comer. Han tenido suerte porque han atacado y han comido 1 o 2 lobos, no es como en la península que comen mucho más, ¿no? Se han registrado videos también en Ensenada, haciendo ataques ahí, pero no con varamiento, sino que hay en agua cerquita de lo que es la costa. Así que bueno, eso es bueno porque eso hace de que las vienen a enseñar a las crías acá, a este lugar, con otra táctica de caza, no como en la península que hacen ese varamiento, ¿no? Bien, bueno, entonces, como bien vos decís, hace unos días que no se las ve, pero tuvimos la visita y quizás todavía anda por ahí y vuelvan a salir, y eso también trae, por supuesto, al turismo y el lindo registro que queda, ¿no?, de la visita. Exactamente, sí, estos días hubo bastante concurrencia al área natural protegida y, bueno, esperamos que sigan yendo. El área está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 4:30 todos los días. Y bueno, esperemos que vuelvan las orcas para que den un espectáculo, ¿no? Mientras tanto, por supuesto, la reserva de lobos y un montón de animales y fauna de la zona que podés visitar. Sí, exactamente. Bueno, están los lobos, tenés un montón de aves para ver. Por ahí podés llegar a tener la suerte de también cruzar con o que ande alguna ballena. Así que bueno, los invitamos a que pasen. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes.